Diciembre del 2004. Radio Nacional de España silencia a Radio Bronca. Enero del 2005. Radio Bronca retoma la emisión en el 104.5 de la FM. 25 de marzo, a partir de las 11 de la noche, concierto por la autogestión de Radio Bronca. Estarán tocando Maquiladoras desde Holanda. Más mierda y un Mambastar desde Barcelona. Sí, parece que sí. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, a Círculo de Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5. Como cada miércoles estamos aquí de 8 a 9 de la noche en esta nueva temporada de Chanquete más friki que nunca, con la cuña rayada, como habéis podido escuchar, una cosa verdaderamente espectacular. Esto no estaba preparado, el tiki tiki tiki tiki tiki tiki de la cuña no estaba preparado, pero bueno, son cosas que me encanta que pasen, ¿no? Es que este programa funciona así, este programa tiene este flow, tiene este síntoma, y bueno, pues como tiene este síntoma, también tenemos otros síntomas, como por ejemplo al bueno de Sergio Colmenar, que nos acompaña una semana más. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, noches, Oscar. Hoy estamos solitos, no ha venido Willy. Estamos solos. Hoy el bueno de Willy no ha venido, nos ha dejado aquí completamente tirados, pero no pasa nada porque tenemos material de sobra para hacer agudizar a la audiencia una semana más con fricadas de las nuestras, porque básicamente es lo que pasa, ¿no? Ya os recuerdo que en esta nueva temporada, en una especie de intento desesperado de dar un timonazo que salve este programa de la inopia y que nos saque un poco de lo mismo que hemos estado haciendo durante las otras decimocuartas temporadas, desde 14 años exactamente igual, pues vamos a ver si en el decimoquinto pues variamos un poquito lo que es el disco este que estaba ya muy rayado, como la sintonía, habéis podido comprobarlo ahora hace un momentito. Pues hoy vamos a hablar de una cosa que realmente importa. Recordad que este programa últimamente se está centrando mucho en cosas que importan: los zombies, el rock and roll, el surf, las pajaritas, las sombrillas de los Mai Tais importan también, las pastillas de antes importan, los micropuntos también importan, y Teen Wolf importa. Mucho. Importa muchísimo Teen Wolf. O sea, es una película que supongo que la audiencia que generacionalmente esté en nuestra quinta recordará como uno de los grandes capítulos de su infancia. ¿Es así o no es así? Sí, yo personalmente lo veo como algo que realmente tiene que estar ahí, en la vida de las personas. Sí, sí, pero es curioso porque mucha gente la recuerda como algo pasado. Sí, y... Cuéntalo todo. Y nada, que es un poco injusto porque, aunque no llegue a ser un clásico, sí es una película a tener en cuenta hoy en día, porque tiene cosas de las que carecen muchas películas para adolescentes hoy en día. Sigue. Estamos ahí. ¿Qué ha pasado? Te veo callado. No, digo, a ver dónde ha ido y... No, tenía que abrir la puerta, es que a veces como... Ah, vale, es que me he quedado un poco, ha sido un lapsus, me he quedado un poco como pillado. Ah, vale, no, he ido a abrir la puerta. Cuando ves que se enciende una luz roja, mm-hmm, es que tengo que ir a abrir la puerta. Y como estamos solos, tengo que hacer aquí de todo, de señorita Pepi, secretaria... Ah, vale, muy bien. Soy un sufrido yo. Vale, pues que se note que soy novato y que estoy solo. No pasa nada, es que ha habido unos segundos de silencio, ¿no? Sí, ha habido... ¿Cómo así? Bueno, ¿y este tipo? ¿Qué ha pasado con él? No, pero ha sido muy profesional, porque no he dicho ni una palabra. He terminado la frase y no me he quedado cortado. ¿Te has quedado callado? Me he quedado callado, como si... Ah, muy bien, me parece una actitud muy digna. No, es lo mejor que podía haber hecho. Esto, Sergio, es una cosa que te honra. Sí, básicamente ya os digo que muchas veces en este programa las deficiencias técnicas no solamente vienen porque soy un inútil, sino que también es que me faltan brazos. Es decir, claro, estoy aquí en plan como totalmente tirado a estas horas de Dios, que aquí no hay ni Cristo, que, ni perdiendo la zapatilla ni nada. Entonces, claro, me veo yo aquí pues todo solo, aquí con este buen hombre, hablando de tonterías, de cosas que importan, en definitiva. Y claro, tengo que hacerlo todo, ¿sabes? En plan, llamadas telefónicas, para aquí, para allá, lleva la mesa, pum, por los samples, que si esto, que si lo otro, que si el teléfono, uy, la puerta. En fin, un caos, un sin Dios. En fin, volvamos a retomar el tema en el cual lo habíamos dejado antes de mi fortuita escapada. Y era este gran peliculón con secuela incluida, que llevaba por nombre Teen Wolf en su versión original. Y en castellano, como siempre, aquí las manías estas que tiene la gente de ponerle nombres estúpidos a las películas y no traducirlas como tiene que ser, ¿no? Aquí se llamaba, ¿cómo era? De pelo en pecho. De pelo en pecho, efectivamente. Lo cual tenía un nombre bastante pornográfico. Es decir, una tendencia bastante, he cumplido los 18 y me voy al burdel. Sería un argumento fantástico para una película porno serie Z. O sea, es una cosa que yo lo veo ya. De hecho, no lo había pensado nunca, pero lo acabo de pensar ahora y creo que, bueno, me la voy a apuntar en mi agenda de ideas gilipollas, ¿sabes? Por si algún día tengo que echar mano, en plan, ahí queda, lo dejo caer, ahí queda. Sí, pero aunque sea un título bastante estúpido, sí, hace justicia a lo que es la película, porque efectivamente, vamos a explicar. Teen Wolf, aparte de todo el elemento fantástico cómico, es un retrato del adolescente puber. Aparte es eso, que es, por supuesto nosotros aquí en Chanqueta Muerte, evidentemente, lo que intentamos es dar esa vuelta de tuerca necesaria a cosas que importan. En este caso vamos a dar esta vuelta de tuerca analizando ya los entresijos más profundos de la psique de esta película, que básicamente pasa por ser una película teenager de serie B, en plan un clásico, evidentemente, pero no pasa de una mera anécdota. Sin embargo, nosotros hemos visto más cosas, hemos ido más allá y hemos observado detalles que van ya muy al subconsciente del individuo. Se están atacando ya ideas que son globales en general, es decir, droga, destrucción, personalidad, ir para arriba, para abajo, que ahora soy, que ahora no soy, en fin, cosas que comentaremos a lo largo de este estupendo programa Chanqueta Muerto en Radio Bronca 104.5 en esta bonita tarde de miércoles, tarde-noche, ya a estas horas que nos ocupan, y recordar el número de teléfono por si nos queréis insultar o simplemente hacer un comentario de esta película o cualquier otra cosa que se os ocurra. Básicamente sé que no vais a llamar, pero nosotros aquí estamos. Es decir, y además tendré que hacer yo de recepcionista, o sea que va a ser todo esto como un bonito sin Dios que no va a tener ni pies ni cabeza, ni concierto, ni nada, es una mierda. En fin, número de teléfono 93-359-4900, 93-359-4900. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? No, ha sonado muy, muy poco creíble. Pero sí, es que además son estas cosas, ¿no? Lo llevo repitiendo años. En fin, y viene un día que te viene el lapsus, ¿no? O sea, era como, supongo que te ha pasado, ¿cómo se llama ese actor? Lo tengo en la punta de la lengua, lo he dicho mil veces, pero ahí está, no te acuerdas. Pasa, son cosas humanas, porque este programa, sobre todo lo que tiene, es que es muy humano. Y nosotros hemos sido siempre mucho de comer plátanos. Pero la vitamina B5... como que no nos ha llegado. No sé si es eso, el abuso de las drogas, por lo menos en mi caso, que ha sido como algo que me ha hecho mucho mal ya desde siempre, ya las cosas no es memoria de pez, por decirlo de alguna manera. Pero empecemos ya el recorrido estupendo de mano de Michael J. Fox, actualmente muy enfermo, de Parkinson. El hombre parece que está en un eterno breakdancing. El tío está haciendo el molinillo, pero en plan heavy metal. Es un tipo que, evidentemente, me parece que no ha hecho nada bueno en su vida, pero, sin embargo... Bueno, sí lo ha hecho, Río. Clásicos. Sí lo ha hecho, Río, sí lo ha hecho. Era un buen actor, a mí me gustaba mucho. Es que vosotros sois muy bonistas y muy benevolentes en este aspecto. Es que a vosotros os gusta mucho todo siempre. Entonces, sois personas que tenéis como una capacidad de aceptación para con gente como Michael J. Fox, que a mí me parece muy, muy tierno, ¿no? Este punto de vista, y me parece realmente pues muy entrañable. Pues es realmente un actor de mierda. Y hizo grandes películas, como por ejemplo Teen Wolf o la gran saga Regreso al Futuro. Ese futuro, o sea, que estaba genial, estaba genial ahí, ¿eh? A ver, sí, pero es que no dejaba de ser cine ochentero de consumo palomitero. Sí, ahí no, pero Regreso Futuro es mucho más profundo que todo eso. Regreso Futuro son palabras mayores. Claro, es que estamos aquí para defender esta postura también. No, pero realmente Regreso Futuro del diablo, pero es mucho. Te he visto mucho muy, más que Teen Wolf y... Te he visto mucho muy que... puesto con Regreso al Futuro. Soy muy fan de todas las tres, sobre todo las dos primeras. Bueno, pues entonces vamos a empezar este programa primero explicando un poco, así básicamente para quien no se acuerde, la estupenda sinopsis de esta película de pelo en pecho, de nombre original Teen Wolf, con secuela incluida. Vamos a empezar primero por la primera, de la madre del cordero, Teen Wolf 1, pero básicamente es cuando aparece la cosa esta de la transformación, la mezcla entre cine teenager, baloncesto, surfs en coches y licantropía. Esta mezcla maravillosa de elementos que parece en un principio imposible tiene como cenit y aglutinado este film de Dante, ¿de qué año? Del 85 es. Del 85. Y sí, tiene como referente. Jovencitos todos. Tiene como referente las películas de los años 50, que era esta modalidad de A Weinstein Egg. Y pues retoma ese hilo de películas cachondas y con pubers monstruos. Me gusta tu estilo, porque vamos a retroceder un poco en el tiempo, vamos a retroceder hasta los años 50, sí, 50, principios de los 60, que había por aquel entonces una gran moda de también películas teenagers, pero claro, evidentemente con mucho más encanto, porque para algo eran los años 50 y para los años 60, evidentemente. Pero Teen Wolf era de los 80 y muy coherente para su época. A ver, sí, ciertamente sí, pero claro, estamos hablando de grandes películas de los 50, en plan protagonizadas por grandes de la época, rollo Frankie Avalon y compañía, en plan sí. Que eran los ídolos de aquel entonces. Claro, nosotros ahora lo vemos a una cierta distancia, obviamente somos bastante benevolentes con el asunto, pero había como una onda de películas que seguramente sí. Tú estarás muy puesto en el bueno, tema. Bueno, pero la saga esta de los A Weinstein Egg tampoco eran grandes clásicos, ¿eh? Eran series B de consumo rápido para drive-ins, para... Sí, por supuesto. Hecho, pero digo yo que tampoco son grandes clásicos. Directo, ¿no? Tampoco son grandes clásicos. O sea, Teen Wolf no desmerece de esas películas. O sea... no, estamos en línea, ¿no? Sí. Estamos en línea. Bueno, explícanos un poco de qué va Teen Wolf. ¿De qué va este peliculón? Muy sencillo, muy básico todo. Evidentemente. Esto es una progrullada. A estas alturas hace falta explicar. Cuestionarse que esta película no es básica sería sí, como... Sí. El agua no se bebe. No, pero tiene su intríngulis. A muchos oyentes les parecerá esto una chorrada, pero es totalmente cierto, ¿eh? A ver, cuéntame. O sea, como por ejemplo el retrato este de las juergas universitarias de los años 80 era muy fehaciente. Ajá. Eso y tenía claro. Mucho a ver y a ver. Y como decía antes... Hoy en día mucha gente no se atreve a mostrar ese lado de los adolescentes. No, ya. O sea, hay muchas películas juveniles hoy en día que no se atreven a mostrar juegos a los adolescentes fumando porros y alcoholizándose. Claro, no, ese es muy interesante, porque luego tenemos a American Pie, que vendría a ser la gesticulación grotesca de los jóvenes a principios del 2000, ¿no? Entonces tenemos aquí una película completamente mediocre, que no está ni siquiera a la altura del Betún, comparada con Teen Wolf, a mi gusto. Tiene aciertos como MQMF, ahí es. El MQMF, madre que me follaría con los dos tipos delante de la foto de la madre del tipo que hace la fiesta en su casa. Sí. Me parece una gran escena. Sí. Y aparte de eso, y de la tarta en plan... Sí, penetrada. Pero bueno, es una gran pijada, al fin y al cabo. Sí, no, American Pie. Es una mierda. No le llega ni a la suela de los zapatos. Porky's, que es uno de sus modelos más evidentes. Por ejemplo, Porky's, que un día una gran película. La serie Porky's. Exacto, también, ¿no? Me encantaría, que es la puta hostia. Sí, sí, no, Porky's es muy grande, con Pee-wee. Pee-wee metiendo la minga en el agujero de la lucha cuando viene la gran... Y además eran películas muy entrañables las de Porky's. ¡Claro! Y claro, estaban hechas por un gran director, que mucha gente dice que empezó a decaer en esas películas, pero no es cierto. ¿Por qué te brillan tanto los ojos cuando dices estas? ¡Me encanta, joder! Tíos, os lo digo, le brillan los ojos, tío, cuando habla de esta mierda. Es impresionante. O sea, nunca he visto un tío más friki que este. Es impresionante. Aquí, Sergio Colmenar, con todos ustedes, joder. Puto freak. Me cago en Dios. En fin, vamos un poco, no nos desviemos del tema. Teníamos que explicar un poco lo que es el argumento, sinopsis de Teen Wolf. Explícanos un poco. Bueno, de qué es Michael J. Fox, es el típico adolescente que está en el instituto, que tiene la típica amiga, fea pero guapa. Fea pero guapa. Explícame el término fea pero guapa. Sí, bueno, es lo típico, ¿no? De las películas para adolescentes, que está el prota en el instituto con la amiga de toda la vida, que no se la folla porque no quiere, porque va detrás de la rubia pibón que está con el hijo de puta, típico maltratador. Ah, me encantan este tipo de argumentos tan trillados. Joder, sí, es todo tan previsible. Sí. Joder, es que me hace sentir muy seguro, tío, este tipo de argumentos, ¿sabes? Porque como ya sé lo que va a pasar, sí, es como todo funciona. Lo contrario que la vida, ¿no? Sí, es decir, no hay nada que improvisar. Es decir, ya sabes por dónde va, ¿no? Entonces de repente ves a la tipa con las parras, ahí, con ese vestido largo que tampoco le favorece, ¿sabes? O con esos tejanos sin corte, sin forma, ¿no? La ves pasearse por los pasillos siendo quizá punto de ojeriza de las animadoras, ¿no? Sí. Entonces ves claramente que la chica tiene algo especial, si se arreglara un poco más. Sí. Es un poco la idea esta horrorosa de chica, si te arreglaras un poco más, estarías más guapa. Pero la chica en cuestión aquí en Teen Wolf, la fea pero guapa, está bastante buena. Aquí es una morenita que es todo un sol. O sea, la chica... Además, se nota que está cachonda, quiere follarse a Michael J. Fox. Michael J. Fox está como que si no... Claro, normalmente... Pero ella está más buena que la otra, que la rubia. Hombre, básicamente, por cuestiones de guión esto lo exige. Al final, evidentemente, ha de salir en todo su esplendor, ¿no? Sí, bueno, en plan, bueno, Teen Wolf es más modesta, es más humilde en este sentido. ¿Sí? Teen Wolf, sí, y además yo creo que ayuda a realzarlo, los valores morales de... ¿Por qué haces ese gesto así como en plan... pechugón cuando son los valores morales? Nos van a matar, ¿eh? Porque parece una chorrada, parece una chorrada lo que digo, pero es cierto. Me veo aquí un grupo de tensas en la puerta con garrotes. Mira los simpaticotes estos falócratas. Venid. Sí. Vamos a explicar. Es verdad, joder, o sea... es cierto que enfatiza todas esas emociones de una manera un poco fácil, pero coherente. Bien, me parece bien la palabra coherencia. Tenemos Vamos, que te lo crees, dices, vale, estoy de acuerdo. Yo creo que estas películas, Sergio, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es muy importante empatizar con el personaje. Sí. Pero esto es como la vida misma. Desde luego. Es decir, es una fórmula básica que todos los seriales de televisión y que todas las películas normalmente suelen utilizar, porque si no, no se conviene en una mierda. Incluso Lars von Trier lo utiliza. Hay que empatizar, aunque sea de una manera completamente salvaje, con el protagonista. Y, por supuesto... El protagonista en todos sus géneros, ya sea protagonista masculino, protagonista femenino, incluso con el malo, empatizar de una manera negativa. Hostia, este tío me está empezando a caer mal. Pero hay muchísimas películas desde su género y tal que no funcionan en absoluto. Teen Wolf no es el caso, es un buen guión en realidad. Me gusta porque eres un tío muy positivista en este tipo de asuntos. Es que son buenas las pelis de Teen Wolf, tanto la 1 como la 2. O sea. Además, que me digas que la 1 te gusta y te parece entrañable y que incluso te permito que digas que es buena, aún te digo, vale. Pero que me digas es que buena, la 2, es la buena. La 2 también. La 2 también, es más delirante y más simplona. Pero está muy bien. Muy peligroso, hoy te veo, ¿eh? Estás ya no, pantanoso. Coño. Realmente son buenas, sí, o sea... Mal. No, por aquí no te estoy viendo. Pero, en fin, vamos a cosas más serias. Argumento, tenemos a Michael J. Fox, chico freak del instituto, que no se come un torrao. Sí, debilucho, debilucho, ¿eh? Guapete... Que, joder, guapo, pero no. ¿Eh? Es guapo, pero no. Guapo, pero no. Bueno, es sí, guapete, yo, pero poca cosa. 50... O sea, Michael J. Fox es el típico héroe adolescente de los 80 que todas las chicas en la escuela se lo estampaban en la carpeta, la foto de él. Claro, antes de que cogiese Parkinson. Pero yo creo que nunca pensaban en su polla. No, o sea... es una cosa como muy idealizada, este tipo de personas. Igual que Kirk Cameron. O sea, ¿tú crees que Kirk Cameron, ídolo de carpetas donde los hubiera en su momento, tenía realmente... pene en la mente de las chicas adolescentes de aquella época? Creo que nadie pensaba eran en esos términos. Ken, eran como Ken, son planos, sí, o sea, les bajan los pantalones y no hay nada. Son como Ken, el novio de Barbie, realmente cuesta que tampoco pensar tiene nada. Son elementos de plástico, porque para eso están ahí en el celuloide y no en la vida. Al igual que no te paras a pensar en el pene del hombre lobo. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el pene? ¿Cómo debe ser el pene del hombre lobo? No de largo, sino de peludo. Había una obra, me parece, no sé si era de... bueno, era de un dadaísta, no sé ahora si era de un surrealista, no sé si, creo que era un surrealista, no sé si era Magritte, ahora mismo no lo recuerdo, el dato puede ser fallido, pero era una taza de café recubierta de pelo, no sé si era Duchamp o Magritte, ahora mismo no recuerdo quién era, pero claro, hacía como una taza de café, pero toda recubierta de pelo, ¿no? Así como en plan que te daba como un poco de Grimaldi y llevártela a los labios, un poco el efecto de picha de Licántropo, en cierta manera. Y mira que folla, eso es otro asunto interesante en la película. El tío está que se sale en la película. Aumenta su sex appeal y se las folla todas. Pero bueno, vayamos por partes porque estamos adelantando contenido. Sí. Expliquemos el argumento del tirón, a ver si lo conseguimos, que además me encanta porque nos engorilamos con unas cosas más tontas. Qué poca feina y qué manera de perder el tiempo. Un espacio aquí en la radio que podría aprovechar alguien con algo que decir y nosotros aquí haciendo el subnormal. En fin, en definitiva, ya como tengo ya aquí tantos años, ya como soy de la casa, ya... No, pero yo creo que es un aporte interesante este, ¿eh? Es un aporte, yo creo que imprescindible. Imprescindible es una palabra que me ha encantado en este contexto. Es algo imprescindible, ineludible. Y que se joda quien piense lo contrario. Ahí te he visto, categóricamente. Y mirando al cielo y sin mirarme, porque sabías que mi mirada de hostilidad iba a ser terrible después de este comentario. Sabías que te iba a mirar con una cara de hostilidad. ¿Cómo me empiezas a conocer, chavalín? Bueno, vamos a lo que vamos. A ver, el argumento, tío, que llevamos 20 minutos de programa. Bueno, ya lo conoce todo el mundo el argumento. Es Michael J. Fox, Scott Howard. Scott Howard. Scott Howard. Te he visto sobre Sí. Muy bien. O sea, él no es consciente todavía de que es un hombre lobo, de que es una especie de estirpe en su familia. Que lo lleva en la sangre. Lo lleva en la sangre, por supuesto. Que no hay mordida ni nada. No hay mordida de nada, lo lleva en la sangre. Su padre ya era hombre lobo, su madre también. Ajá. Hay miembros, o sea, puntualizan que hay miembros de la familia que no se transforman. Vale. Aunque luego, como vemos en la segunda, parece mentira porque el primo se transforma. De hecho, porque, claro, el guión lo requería. Sí, sí. Pero vemos claramente una de las escenas más entrañables respecto a eso que dices, es cuando el padre sale con las gafas. Y es la hostia eso. El momento glorioso de la película, cuando sale el padre y la madre, los dos transformados de hombre lobo. Sí, no, el padre solo, la madre no está. Ah, la madre no está en no ese está momento. No, no está en ese momento, no, en la peli no sale. ¿Tenemos ese sampler? No, de la transformación no. Tenemos el momento en que se enfrenta a la verdad con el padre, en plan, pero papá. No, no lo hemos encontrado, lo siento. No lo hemos encontrado, bueno. No. Es la hostia cuando se transforma. Y además, los efectos especiales son muy buenos. Eran de Tom Burman, que era un clásico en la época. No tanto como Tom Savini, por ejemplo, Rob Bottin. Te iba a decir, Tom Savini era el fucking creek. Sí. Pero Tom Burman era de los muy buenos. Ha hecho muy buenos trabajos. Ajá. Teen Wolf es uno de los más sencillitos, los más irónicos, así en plan broma, no, ver, chusco, es que además, y tal. Además, el plan muy chusquete, el plan este barba, sí, así como sí, sí, rala, sí, sí. Lacia, ¿no? Sí, el pelo este sí, sí, lobo, sí, sí. Y mucha gente se cree que es cutre. Es cutre en plan casposo, como diciendo, vamos a hacer algo bueno, pero en realidad no nos sale. No, está hecho a posta, claro. Evidentemente, no. Lo que pasa es que la gente mira las cosas con mucha maldad. Sí, la mira con mucha maldad, con mucha ignorancia, sobre tiene, todo. Tiene muchas ganas de criticar. ¡Viva Teen Wolf, coño! Claro que sí. ¡Ahí fuertes con Teen Wolf! ¡Fuertes, tío! ¡Vamos a por todas! En fin, resulta ser que el bueno de Howard, cuando descubre que es un hombre lobo, sí, primero. Le da antes, un poco de antes, perdona, Ríos, perdona, antes. O sea, el comienzo, que es toda la introducción, antes de pasar al núcleo, es excelente. ¿Sí? O sea, el retrato de la movida adolescente de los 80 es excelente. Sí, porros, sexo, descontrol. Porros, sexo, juegos, pedir... Y cosas que ha hecho todo el mundo. O sea, ir a licorerías, a intentar pillar licores, sin carnet, siendo menor. Pasar 18 cuando tienes 16. Claro. No poder, pero claro, como Michael J. Fox es un hombre lobo, entra en la licorería y pide un barril con esa voz a ron. Claro, y bien, sacan, mostrando esos ojos inyectados en sangre. Y una caja de cerveza. Sí, sí, sí. Y el otro se la da inmediatamente. Inmediatamente, ¿no? Desde luego. Inmediatamente. Una escena mítica. Claro. Entonces, vamos a empezar ya con los samplers. Vemos que claramente el argumento no va mucho más allá. Sí. Luego, evidentemente, él se hace el rey del instituto. Sí. Triunfa como los mirlos, básicamente, siendo un hombre lobo, la cual cosa un detalle muy bueno. No me parece realmente factible en la vida real. Un detalle muy bueno, que tampoco, actualmente está muy que tampoco es que sea muy factible, es que Michael J. Fox, por su estatura, juega baloncesto. Que era también el así. Equipo del instituto. El tío era achaparradín. Sí. Y queda como muy, muy, muy extraño verlo ahí. Bueno, es que es la película, ¿no? O sea, ahí está la magia del cine. Elegir ese actor, ¿no? Para interpretar un jugador de baloncesto. Ahí te he visto. Te he visto con ese 1.50 pegando esos saltos imposibles. Sí. Fantástico. Pero vamos con los primeros samples de la película de Teen Wolf, ya. Empezamos y no. Esto sí. Por ejemplo, cuando. La escena cuando Michael J. Fox está muy preocupado por los cambios que le están ocurriendo a su cuerpo. Que también puede ser una metáfora con los cambios hormonales que sí, pasan. Sí, no, es que lo es, de hecho. Es que lo es. De hecho, ahora recientemente salió una película que se llama Ginger Snaps, que era más en plan terror duro, horror extremo, pero también en clave adolescente, sobre dos hermanas que se transforman en lobo. Y ahora también era un poco sobre la regla. Sí, son metáforas. Sí, metáforas explícitas, descaradas y muy jocosas. Tenemos ahí cosas muy profundas, tío, en el cine basura, sí, tío, sí. Que la gente no alcanza a ver. Si estamos hablando de una metáfora sobre el crecimiento y las dificultades que esto conlleva a una persona adolescente que está pasando un momento muy difícil de su vida, joder. Claro que sí. Esto es algo muy importante que todos y todas hemos pasado, claro, tíos. Sí. Y es importante. Es importante cuando empiezan a salir pelitos y empiezas a pensar cosas. Cosas que antes no pensabas. Y ves a la chicas y ves a los chicos y se te levanta la pistolita y no sabes por qué. Entonces te tocas la pistolita y cada vez te gusta más. Y luego llega un buen día esa escena, curiosamente, te manchas con algo. Curiosamente, Riot, en esta película, con esta película me hice una de mis primeras pajas. ¿Sí? O sea, ¿Pero con Michael J. Fox? No exactamente. En la escena en la que se enrolla con la rubia, con la Pamela, cuando la consigue al final, cuando se transforma en lobo. Ajá. Y la consigue, se la liga... Y se la enrolla, o sea, después de... Él también hace una obra de teatro cuando se convierte en lobo. Hace una obra de teatro con la chica rubia, Pibón. ¿Tú y ahí es cuando se la consciente? Cuando se la tira. Tú eres consciente que esto es un medio público, ¿no? Lo tienes claro, ¿no? Sí. En fin. No, no, yo también me denosto mucho por antena. Y es un momento muy sensual. Muy muy sexy, muy cachondo, ¿no? Cuando ella se quita el sujetador y se la ve de espaldas. Ah, esa espalda hermosa. Claro. Ese cuerpo estructural de la rubia. A ver, para algo es y la... chupándole el cuello a Michael J. Fox diciéndole que es un lobo. Oh, ¡qué momentazo! En fin. Oye, tío, ¿qué te parece si ponemos el primer sampler que me has preparado? Sí, sí, sí, sí. Me gustaría que pusieras uno bastante, bastante curioso. ¿Sí? Que es en la que te comentaba antes, en la que desvela a su entrenador. ¿Sí? Del equipo de baloncesto del instituto, que empieza a notar cambios en su cuerpo. Vale, escena de intimación con entrenador. Exacto, aquí... esa es. Vale, esa tenemos es. Aquí escena de intimación con el entrenador, que es el momento en el cual él tiene que hablarle al entrenador. Sí, es muy graciosa. O sea, los guionistas se la tomaron un poco a coña. Es cierto que está en clave irónica, de humor. Pero le da como una lección moral al personaje de Michael J. Fox, el entrenador. Vamos a ver de qué picaza este hombre. ¡Eh, Scotty! ¡Pasa! Hoy has hecho un gran partido. ¿Quieres un muslo, un ala o algo? No, no me apetece, entrenador. Oiga, usted siempre ha dicho que si alguien de nosotros teníamos un problema, incluso personal, debíamos venir a verle. ¿Por eso has venido? Exacto, porque tengo un problema. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de problema? Como puedes ver, estoy muy ocupado. Sí, bueno, es un tanto complicado. Ah, uno de esos problemas. ¿Qué es? ¿Drogas? ¿Chicas? Me gustaría poderte ayudar, pero este mes estoy sin Blanca. Hacienda me anda siguiendo los pasos como si se tratara de una venganza personal contra Bobby Finstock. No, señor. ¿Cómo se lo diría? Estoy experimentando cambios. Ah, es eso. No te preocupes, todos hemos pasado por ello. Unos después y otros antes. Lamento no haberme dado cuenta. Últimamente no voy mucho por los vestuarios. No. Verá, señor, yo no creo que me sea posible seguir jugando en el equipo. Ya, bien. Oye, Scotty, sé lo que estás pensando. Hace un par de años me vino un chico en las mismas condiciones que estás tú ahora. Y me dijo exactamente lo mismo que me estás diciendo. Quería dejar el equipo. Su madre era viuda y estaba imposibilitada. No obstante, fregaba suelos, llevaba un clavo en el fémur. Él quería dejar el baloncesto y coger un empleo. Era gente muy pobre, pasaban hambre, tenían auténticos problemas. ¿Me comprendes? ¿Y qué fue del chico? No lo sé, se fue. No lo necesitaba, era un alero tercero. Sí, yo soy alero primero. Sí, y tú tienes empleo, trabajas con tu padre. Lo cierto es que yo debería recurrir a ti cuando necesite dinero. Bien, muchas gracias, señor. No hay de qué. Como siempre digo, mi casa es tu casa. Brutal, sí, señor. Mi casa es tu casa. Qué gran conversación la del entrenador. Muy buena, muy buena. Un diálogo sí, sí. Genial. Un diálogo estupendo. Vemos aquí al entrenador que yo, en un principio, he visto, he intuido, por decirlo de alguna manera, que iba a hacer alguna alegación a la presunta hipótesis de la homosexualidad de Michael J. Fox en el momento en que dice: no puedo pasar más por los vestuarios. ¿Por qué? Claro, porque he tenido es un poco chico ambiguo eso. Es un poco ambiguo, ¿sabes? Es decir, porque claro, aquí son, hay que ver. A lo mejor se refiere a los pelos en pecho. Claro, claro, claro. Es que veo tantos pelos enroscados en el baño. Que, claro, es que yo me pongo toda mala. ¿Cómo que mala? Pero si tú eres un chico. Ay, perdón, se me ha escapado. En fin, esos momentos lo caza, que es muy posible. Claro, yo voy fantaseando con mis cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué me hubiese pasado a mí en ese momento con el entrenador? Encima, a puerta cerrada, evidentemente, el tipo mascando chicle. Claro, todos estos samples, evidentemente, los podéis encontrar en YouTube rápidamente. Sí. Y si queréis, en plan karaoke, los podemos seguir desde casa, ¿eh? Vamos a hacer aquí como un poco en plan gilipollas Barrio Sésamo. ¿Sabes? Aquí, chicos, si queréis seguir este programa desde casa, pues os conectáis a YouTube y tal, si tenéis internet y si no jodéis, ¿eh? Y lo vais mirando, ¿eh? En fin, genial momento con el entrenador. Vemos que Michael J. Fox empieza a darse cuenta que tiene problemas, pero estos problemas derivan en virtudes. Exacto, exacto. Derivan en virtudes porque él, después de darse cuenta de que no tiene ni puta la gracia que le salgan colmillos y se le llene el pelo de cuerpo, así por decirlo de alguna manera, pues claro, luego se da cuenta de que claro, se vuelve un triunfador. se vuelve un campeón de la vida. Pero es que, por ejemplo, cuando se vuelve un triunfador, es más creíble en la segunda. En la segunda, la gente lo trata como un perro, como diciendo, coño, ¿esto qué coño es? O sea, claro, dicen, evidentemente. Se ha transformado, joder, en un perro, y además que tiene aspecto de perro. Socialmente mucho más veraz. Sí, sí, y es que aquí cuando Michael J. Fox se transforma en lobo, a la gente le parece de puta madre. Se transforma en medio de un partido. Ah, no, ¿vale? No, y lo mejor es la actitud de la gente, que les parece como cojonudo, o sea, ya les parece la hostia, no, que sea un hombre lobo y que enceste de... Y muy normal, esa sí, es la magia del cine. Les parece como súper normal que de repente un tipo multiplique por 200 en la cantidad de vello corporal y le crezcan los colmillos 4 veces su tamaño real. Así, sí, sí, pero así, sí, sí, a bote pronto, hostia. Y los ojos de azul hostia. A rojo, venga, puta madre. Sí, sí. Y esto en medio de un partido, o sea, es que encima va con los pantalones cortos, sí. Visualmente mucho más impresionante. Entonces, sí, sí. Ahí lo tenemos. Sí, sí. Fantástico, fantástico. Con esa indumentaria a los Ángeles Lakers. Claro, que va de amarillo, rollo sí, emulación sí. Ahí Ángeles Lakers. Sí, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Claro. Sí, la gente al principio se queda un poco congelada, pero luego lo acepta. ¡Guau, de puta madre! Este tío es la hostia. Y ahí es cuando la chica se pone cachonda, o sea, el pibón rubio que no le hacía ni puto caso, ahora sí le hace caso. Claro, porque es un lobo, porque... Me parece asombroso también. Sí, hay un componente zoofílico importante en esta película. Es que vamos muy ahí, importante, vamos ahí. Muy importante. Vamos ahí. De hecho, la gente, si se siente más impresionada por un tipo con aspecto de perro que por un tipo con aspecto de tipo, claro, aquí hay unos componentes sexuales zoofílicos que evidentemente no se nos pueden pasar por alto. No. Evidentemente. Pero ya os digo yo que el cine freak y el cine basura normalmente suele tener unas lecturas que van mucho más allá de lo que la gente se cree. Y nosotros estamos aquí en Chaqueta, en consciente o inconsciente, pero sí. Para ejecutar esto, y decirlo las cosas por su nombre, como son, tío. En fin. Vaya, vaya. Oye, por cierto, una escena que me parece verdaderamente gloriosa es la escena, porque además mezcla, esta escena me gusta mucho porque mezcla dos cosas que importan mogollón, que son la licantropía y el surf. Ah. Son dos cosas que importan, junto a las pajaritas sí, sí, y sí, los sí, posits. Cojonuda. Y los esto, clips, esto, que también importan un montón, son dos cosas que importan. Sí, sí, sí. Es que, ¿ves? Esa es otra... O sea, otra cosa que de la que te hablaba antes, que hace, o sea, que es muy fehaciente la realidad de los años 80, de la movida adolescente. O sea, sobre furgonetas, lo que hace todo el mundo normalmente. Yo no, pero hacían burradas por el estilo, ¿qué coño? Claro, no, pero que son adolescentes americanos. Sí, sí, y sí. En sus fiestas hay barriles de cerveza. Barriles de cerveza, por supuesto. Por supuesto, en el patio de papá. Sí, sí, sí, sí, sí. Siempre sí. Está el chalao que se tira desde el último piso de la casa, por supuesto, adosada, a la piscina. Sí, sí, sí, esto, eso, de hecho, pasaba mucho. ¿Sí o no? Sí, sí, por supuesto. Está clarísimo. Lo sabe todo el mundo, coño. Lo sabe todo el mundo, tío. A mí me pasa en mi casa adosada, tío. Claro, claro. Cuando yo monto fiestas adolescentes en la casa adosada de mis padres cuando se van de vacaciones a Tubuntu, ¿sabes? En ese momento, cuando están en las Barbados, claro. ¿Sabes? En ese momento monto fiestas con mi barril de cerveza y siempre tengo al típico sushi normal borracho que se sube al último piso, lo que sería básicamente aquí, claro. Las denominadas las golfas, ¿sabes? ¡Que me tiro! Y nos encerramos con las chorbas en los armarios. Evidentemente, luego las habitaciones ocupadas, vas a entrar en una habitación a pensar sobre tus cosas claro. Y pensar en lo que le has dicho a Judy, ¿sabes? Que sabes que ha estado mal, ¿sabes? Y de repente te encuentras a tu amigo chingándose a la decencia, a la que estaba precisamente rajando la semana pasada. Sí, sí, sí, sí. Son esas cosas que te suelen pasar. Son esas cosas y Teen Wolf lo retrata muy bien. Ahí insisto. ¿Tenemos samples de fiesta o no? Tenemos un sampler, no, de la fiesta no exactamente, pero sí de cuando Michael J. Fox hace surf. Tenemos el sampler de cuando... Y esto viene de una escena anterior con Michael J. Fox conduciendo la furgoneta y Styles, que es su mejor amigo en la película. ¿Styles, haciendo... actor? El actor, no sé quién es el actor. Es un segundón de lujo de los años 80, que al Styles lo he visto mil veces. Vale, no sé si es, ahora que nos perdonen la ignorancia los oyentes, pero no sé si es el de, bueno, no creo que sea el de Club de los Cinco, no, creo que me equivoco. Es que te das cuenta de que la gente no sabe ni quién es Styles, ni el Club de los Cinco, ¿te das cuenta? No, no, o que sea... Que estamos en un es nivel que eso de segundón, nadie nos está escuchando. Eso de segundón... Estamos aquí tú y yo con la paja y ya, ¿sabes? Esto es muy enfermizo, ¿eh? Ya, pero esto de segundón no sé, ¿eh? A mí no me suena demasiado. Ya. Ni siquiera el gordito, el que hace de Xavi. A ver, creo que es un tal no Mark Halton o algo así. A ver, mientras tengamos a Michael, que es nuestro icono reconocible... Sí. El resto se quedarán... Por cierto, quiero interceder en este momento un comentario. Sí. Que se basa en lo siguiente. Es muy interesante cuando equipos creativos, vamos a llamarlos así, por llamarlos de alguna manera, generan un peliculón como Teen Wolf, ¿no? Y el director lo conocen en su puta casa. Al 99% de los actores, si no al 100%, los conocen en su puta casa también, ¿sabes? Y en su pueblo, ¿vale? Entonces, resulta que tienen como una gran obra que trascenderá en los tiempos de los tiempos. Amén. y no se acordará nadie de su puto nombre, porque no son ya, más ya. que una especie de referencia que está descontrolado. Tanto Rod Daniel, que es el director de la primera, y Christopher Lech, que es el director de la segunda, se consolidaron un poco más adelante, digamos. Pero en plan cine caspa. Bueno, no, Christopher Lech, o sea, es que provienen de la televisión ambos. Son de televisión. O sea, Rod Daniel luego hizo cine, sí, hizo de tal palo, tal astilla. No, será de tal astilla. De tal astilla, tal palo, perdón. Sí, que era Kirk Cameron. Sí, exacto. ¿Kirk Cameron y Danny DeVito? No, Danny DeVito no. Pero era Kirk Cameron. No tengo ni puta idea. A ver, a Kirk Cameron y yo qué sé, tío. O sea, peliculón, ¿eh? Me parece que fue una de las incursiones más fallidas en el mundo del cine. Por supuesto, de mano de un actor fracasadísimo, sí. Como es Kirk Cameron. Solamente reconocido por Los Problemas Crecen. Un actor verdaderamente mediocre, con una cara de niño ortodóntico. En plan, esos dientes de eterna ortodoncia, ¿sabes? De Kirk Cameron. Maravilloso donde los haya. Yo es que esta peli no la recuerdo muy bien. La vi en el cine también, pero sí, no... Sí, yo me acuerdo del cartel que se veía. Kirk Cameron vestido con una americana. ¿Sabes quién era? Dudley Moore. Ah, Dudley Moore. El padre era Dudley Moore, que salía... Sí, así, bajito, flaquito. Claro, el Arthur Resorte de Oro, tío. ¿Iba con coleta también en no, la no, peli? No. Iba con gorra y tal. Y el otro era el que llevaba como la americana que le venía sí, a ganar. Sí. Y tal, en plan súper sí. ¿Vamos con el sampler? Vamos con el sampler. Teen Wolf. Surf en la furgoneta. Mira, tío, tenemos un trasto fenómeno. Estamos a tono y nos trae sin cuidado la seguridad pública. Tienes razón, vamos allá. Sí, me gusta. Un momento. Estas olas son mías. We'll all be planning out a room. We're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing. Surfing USA. Pacific Palisades, inside, outside, US. San Onofre and Sun, inside, outside, US. Right under the inside, outside, US. All over the Hawaii, inside, outside, US. Hawaii and the other inside, outside, US. Everybody, yeah, everybody, everybody, everybody, serving USA. Ay, maestro. Maravilloso, sí señor. Tenemos unas grandes acrobacias encima de la furgoneta con música de los Beach Boys. Estas olas son mías, que lo sepas, esta gran frase. Claro, es que ahora lo que le estaba comentando a mi buen amigo Sergio es que al ver estas escenas a uno se le pone la gallina de piel. Y dice, joder, qué entrañable. Yo sí. Cuando todavía no había consumido ni un solo estupefaciente en mi vida, cuando mi cerebro estaba entero, cuando realmente no sabía nada de nada, y qué feliz que era, ¿no? Aquí yo, en mi sesión de tarde... De hecho, yo esta peli fui a verla al cine... En beta, viendo la película en beta, ¿no? Qué feliz que era. Yo quiero recuperar ese momento de mi vida y lo estoy perdiendo. Yo no sé tú, Río, pero... Yo vi esta peli en el cine como 5 o 6 veces. En plan durísimo, ¿no? O sea, es que me encantó, coño. O sea, ibas a saco, ¿no? O sea, fui con mi madre, con mis colegas... O sea, me encantaba. Te encantaba, era algo... Por cierto, vamos a hacer un pequeño break... En este programa Chanqueta de Muertos, Radio Bronca 104.5, ahora que hemos llegado al equinoccio del programa, hemos llegado aquí a la mitad exacta, pero aquí no hay nada exacto, como la vida misma, ya sabéis, este programa respira de lo que somos nosotros y más bien es más bien poco, así que vamos a dejaros con un tema, si no mal me equivoco, es la danza lobuna. ¿No? Sí, es cuando... A ver, sí, es la escena de la película. Es el momento musical. Sí, es un momento musical. Es el momento banda sonora. Sí, es el momento banda sonora. Sí. No lo digo porque, claro, es evidente que claro, también en toda buena película, ¿sabes? Ahí tiene que haber su sampler. Sí, pero a lo mejor tú te refieres al otro tema musical, que es de 4 minutos. ¿El Danza Lobuna? No, Danza Lobuna es la escena de la película. El Viva Wolf no, el otro. A ver, ¿cuál es? Esta es la Danza Lobuna, cuando está en el baile, entonces, y todos empiezan a imitar. Vale, entonces, ¿cuál es el otro? Tenemos Haciendo Surf, tenemos escena de intimación con el entrenador, tenemos el que gana... Ah, Winning the End. Ese es. Este es. Ese es un tema muy bonito, por cierto. Es bonito. Es muy bonito. Encima es bonito. Es muy bonito. Es cuando entrena Michael J. Fox. Ah, vale. Bueno, empieza a ganar, empieza a triunfar siendo hombre lobo. Vale, entonces es la música típica de película que se suele incluir en el momento en el que el protagonista empieza a empatizar realmente con el espectador. Sí, y también es un poco para ahorrarse metraje. También un poco, sí. Para no marear tanto a la perdiz con el tema del triunfo del hombre lobo, del chico con el ego subido. No, se reduce en el factor videoclip. ¿Lo tenemos? Sí. Ahí lo tenemos, factor videoclip. Así es. Esta gran hazaña del mundo musical, Original Motion Picture Soundtrack. ¿De quién es esta canción? ¿Este tema? Lo tienes tú delante ahora mismo, yo no recuerdo. A ver, te lo digo rápido porque tengo aquí una de ventanas abiertas. Es que esto funciona, sí, esto funciona. No, es que tengo aquí una de ventanas abiertas, la pantalla es muy pequeña, o sea, si tuviese aquí... Yeah. No estamos en la NASA, recuérdalo, tenemos aquí una pantalla de 14, y en plan, para arriba y para abajo... De los soundtracks que sí recuerdo es de la segunda, que yo creo que es un poco mejor banda sonora, no, de la primera. Este tema, si no me equivoco, y a mí me has puesto aquí en amarillito, es de Mark Safran. Exacto. Sí, gran tío, por otra parte, ya amigo mío de toda la vida. Es lo que tiene. En fin, vamos a dejaros con este tema musical mientras os deparamos nuevas sorpresas en este programa Chanqueta de Muerto en Radio Bronca 104.5. Ya lo sabéis, programa masajeroso no hay ya. Yo creo que ya con esto hemos tocado fondo. Vamos con Mark Safran y su gran tema Win in the End, perteneciente a la banda sonora de este peliculón donde nos halla Teen Wolf. Aquí en España, como somos así de castizos, de pelo en pecho. Es un tema muy emotivo, advierto. Hombre, por supuesto. Un problema gordo. Pero se te oye tampoco. Ah, creo que sí se me oye. Triunfamos como los mismos. A ver, ahora sí. I will not surrender. Why should I lie down for them and die? I am equal to the task. I won't hide behind the mask. What you see is what you get from me. I'm stronger than they think. They can force me to the brink again. But now I know I'll win. Pásame allí, ¿cómo estás, tío? Pues aquí, abriendo una lager. Ahí te he visto, sí señor, abriéndote una lager, pero de las auténticas, ¿no? Exactamente. De las de los griegos. De nata líquida, ¿sabes? Ahí te he visto. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va todo? Pues por Indegueto. Aquí, haciendo unas ñepas. ¿Eh? Unas ñepas de fontanero. ¡Anda! Sí, no, pero tú no, ¿no? Tú no trabajas, tú nada más haces de camello, ¿no? Y de extorsionador. Sí, bueno, pero a veces hay que ponerse el guante faena, ¿sabes? Ah, bueno, esto es un dato nuevo. No, yo full respect, ¿sabes? Que el dinero hay que ganarlo. Sobre todo si he robado, mejora, pero es una manera también de ganarlo. Claro, yo estoy todo el día fontanero, ¿sabes? Pillo al colega y le meto la cabeza en el bate, ¿sabes? Rápidamente. Así era un plis plas, ¿no? Claro. Te lo hago rápido. Ascoto. Ahí te he visto. Oye, por cierto, tío, me están llegando news por ahí. Me están llegando, se comenta por el barrio que hay una nueva plaga. ¿Sí? Sí. Una nueva plaga de lo que tú ya sabes. No jodas. Sí, sí. Han crecido otra vez. A ver. No puede ser. Yo, sí. Yo no te lo quería decir porque sé que tienes un problema serio con esto. Sí. Pero han vuelto. No jodas, tío. Ahora que he estado tranquilo. Ahora que... No, sí, ya lo sé. Porque es que además te huelen. Te hacen un smell a kilómetros, tío. Y sí que van a por ti. Pero creo que ellos han vuelto, tío. Sí. Bueno, es lo que se comenta por el HUD. Anda. Yo no lo sé. Yo te lo digo porque bueno, para poner un poco a la audiencia en solfa de lo que estamos hablando. Realmente estamos hablando de los critters. No. De los critters, tío, sí. Yo creí que eran los munchies, pero no. No. Si fuesen los munchies aún. Que era como la serie ultra Z de los critters. Exacto, que conducían y todo. Pues, al máximo, o sea, teníamos la serie A, que eran los Gremlins, la serie Z, que eran los Critters, y la serie Ultra Z, que eran los muchos que no se los ataba un torero, pero ni a la voz de ya. Serie Sub-Zero, ¿sabes? Ahí te he visto. Pero los Critters son los que tienen más mala leche de todos. Sí, tío. Y además es una cosa que tú nos has dejado testificada en algunos temas, de tus grandes discos Penurias y Pura Ajena. Y bueno, no sé, yo estoy un poco acojonado. La verdad es que tengo los pelos erizados, ¿sabes? Incluso los de abajo ya no son rizados. Ya. Y me gustaría que por favor me dieses instrucciones de qué es lo que tengo que hacer, porque estoy un poco acojonado, de verdad. Porque claro, cuando veas las vecinas de... cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tienes a remojar. Claro, si hay una invasión en el HUD, en el gueto, de critters, ¿yo qué voy a hacer cuando lleguen a mi santo Kelo? Pues, a ver. A ver, ayúdame, porque es que tú eres una persona muy experimentada with your Garfio. de ya ir pelando críticas por la vida. Entonces, por favor, dame por favor una señal, un consejo. Mano perro, eres mi amigo, confío en ti. A ver, tú sabes que yo con estos cabrones tengo pesadillas all night long, ¿sabes? Con los fucking critters. Es una pesadilla continua esta gente, ¿eh? Lo dan todo además, ¿eh? Además, no tienen rules, no tienen reglas ninguna. Se me meten en los sueños, digo... Ni Freddy Krueger, ¿sabes? Es que ríete tú de Freddy Krueger, pero además es que son todo boca. Exactamente, boca chancla. Son como los chichotes. Exactamente, boca chancla total, ¿eh? Te mete un bocado, te hace 70 agujeros, cabrón. Te deja como un colador, como un rallador de queso, ¿sabes? Sí. Y bueno, además yo los oigo hablar en mi puta yema, ¿sabes? Claro, además es eso, que además no sabes. Esto es una cosa que también te quería preguntar. No sabes muchas veces si es tu fucking paranoia, sí, o realmente es que están ahí. Porque claro, si tienes voces en la yema constantemente hablándote, sí, o cuándo son de verdad y cuándo no lo son. Se nota, claro. Están cerca, yo detecto sus pensamientos, ¿sabes? Ahí te he visto. Los oigo decir ahí que me van a dar muerte con un destornillador, ¿sabes? Porque ni se atreven a morderme por si les pego alguna cosa, ¿sabes? Y las cabrones encima me purcháis y ni me vieran con un pincho, ¿sabes? Estuviera en Cincinnati. Hasta asco, siempre que doblo una puta esquina tengo que echar un vistazo por si me siguen, ¿sabes? Me huelen como un jodido After 6, ¿sabes? Es un infierno. La cabrón Dandy, te huelen, ¿no? Claro. Y por la eso te recomiendo que bebas orina all day, ¿sabes? Hostia, puta. Es un repelente para esos cabrones, ¿sabes? Porque encima si lo sudas como un vaso tubo, ni se acercan, ¿sabes? Es una jodienda, ¿eh? Bien, bien, bien. Oye, por cierto, repulsivos y revulsivos en contra de los critters. Critter, recordemos que es esa especie de imitación a Gremlin, por si hay alguien de la audiencia que no tiene claro lo que es un critter. Critter es esa película de serie Z que salió como respuesta a los Gremlins. O sea, es en plan bastante más gore, bastante más chusca y bastante con peores actores incluso. Sí, encima los hicieron de bola, ¿sabes? Ajá, y van ahí como redondetes, encima, para ahorrarse material. Son, realmente eran como balones de básquet, forros de fucking pelo, ¿no? Por lo pronto, un globo estos de carnaval, de fiesta de cumpleaños. Voy a ver. Entonces, hablando de repelentes, ¿sabes? Sí, sí, eso es lo que te iba a preguntar. Repelentes, por favor. Quiero saber qué puedo hacer así, pero en plan casero. Porque tú piensas que yo tampoco tengo a mano pues lo que tengo a mano. Entonces es un poco saber qué me encuentro. Qué me encuentro por la casa que pueda repeler un critter. Qué tengo por ahí, qué puedo hacer. Yo siempre llevo encima el pan de ajo. Pan de ajo, importante, porque, este que viene en bolsa. Les echas esa mierda, ¿sabes? En plan, te la echo ahí y puedes huir. Tienes un pequeño despiste, ¿sabes? Ahí te he visto. Es en puedes plan... huir como una puta rata a un barco full of chichote a mozuk, ¿sabes? ¡Ya! Yeah. Sí, efectivamente. Sí. Es decir, tú tiras el pan y tienes esos segundos, ¿no? Claro, que echan la vista, ¿sabes? Porque la boca les pesa para allá, ¿sabes? Y claro, pues, tienen que... que hincharse, ¿sabes? También le gustan esas delicadeces en pan de ajo reseco, ¿sabes? Claro, claro, pero de este que viene hermetizado, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? Ahí en plan, bolsa de alta conservación. Sí, ¿de dónde han hecho esto? ¿Qué es esto? Claro, pan de ajo, untado cada uno a mano, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Untado con requesón, si puede ser. Por lo pronto, ¿sabes? Es que algo que te lo comes y tienes como la arcada de por vida. Te deja ahí el sabor 3 semanas y media, ¿eh? Por lo pronto, o sea, es aquello que le dices a alguien, ¿qué pasa? Y de repente ya ves que ha muerto, le has dado muerte sin querer. Claro, además tú sabes que el barrio está full of héroes, ¿sabes? Ajá. Y cualquier tipo no puede enfrentarse a esos cabrones, ¿sabes? Porque esto es la vida real, no es una jodida peli, ¿sabes? Ajá, es que es eso. Nadie puede acabar con esos hijos de puta, eso está claro, ¿sabes? Ahí te he visto. Incluso yendo de peyote es imposible. Ni siquiera, ¿sabes? Porque es que salen más, ¿sabes? Dices, coño, no me ayuda, ¿sabes? ¿No? O sea, el peyote no te ayuda a ver menos, sino que ves más. Exactamente, y encima fallas. Porque estás despistado, porque tienes la cabeza donde no tienes que tenerla. Claro, ves a uno, pero hay tres y pinchas donde no es y te da cualquiera, ¿sabes? Es like a patito de feria with trippy. Exactamente, ¿sabes? Ahí te he visto, sí señor. Pero sobre los héroes de barrio... Tú como en realidad no ves que hay un doble filo aquí, positivo o negativo, en que los critters realmente se vayan merendando a estos full of heroes que acaban en mesa de morgue. Ya, pero bueno. Pero también hacen un poco de limpieza, ¿no? En cierta manera. Sí, pero al final acaban yendo por mí, ¿sabes? Claro, es que es lo que te digo, pero si a ti te persiguen siempre. Tenemos dos temas musicales que lo ratifican, además. un 3, un 4, diría yo. Que haga falta. No, es que yo la criteria del primer, Criterion Your Ass, es un disco que no tengo, que por cierto me lo tendríais que pasar. Sí. Necesito que me paséis material. Ahora ya que estamos aquí en la antena poniéndote en compromiso ya, sí, delante de la full audiencia, tenéis que pasarme los discos descatalogados, mínimo, que no tengo. Entonces hay un disco vuestro, no sé si lo produjiste tú o... Yo sé que eres de Meji, sí, pero no sé si lo producías tú también, ¿sabes? Que se llama Criterion Your Ass, ¿no? Ese es mío, del Titola. ¿Ese es del Titola? Sí, con temas más viejos que el Hilo Negro, ¿verdad? Joder, ahí te he visto. Sí, no, señor. Pues, ya te los pasaré así, bajo mano. Claro, tío, es lo que te digo, ahí, sotoboche, tío, por debajo de la mesa, with los billetes. Claro. ¿Sabes? Me pasas aquí la maquetilla, tío, que esos son temas que me faltan, tío, que yo no los he catado. Además, hablan de temas impresionantes como, por ejemplo, cosas que importan. No sé si escuchabas antes las cosas que importan, el surf, el rock and roll, las pastillas, las pirulas de antes importan, las pajaritas, los maitais importan, los clips y los critters importan también. Claro. Es lo que tiene. Entonces, pasa que estamos hablando de repulsivos, que pudiesen alejar un critter, pero ¿qué pasa si no consigo alejarlo ni siquiera con el full pan de ajo? Pues no sé, una patada, un córner, ¿sabes? Por lo pronto. Siempre viene bien, o sea, que remate otro. ahí te he visto, siempre han violento a saco, ¿no? Exactamente, además son unos cabrones, porque una vez un hijo puta de eso me salió el tigre, ¿verdad? Dios, desde abajo, la carrata de la cloaca, Sí, la caimán, ¿sabes? Joder. Pero al final reculó el hijo puta, ¿sabes? Eso me dio a entender que mis bajos no eran de su grado, ¿sabes? Ahí te he visto, o sea, claro, hay cosas peores que los critters, y eso eres tú. Mis bajos, claro, porque si alguna vez me veis con el mingote al aire es por eso, ¿sabes? Para repeler a la criterada. Claro, eso también es un dato, claro, lo que pasa es que yo no puedo contar con eso. A ver, hace 3 semanas que no me ducho, pero no sé si conseguiría alcanzar el nivel. Ya, hombre. Todo es ponerse, ¿eh? Por eso. Claro, porque estos cabrones son como la mierda, pero sin el cómo, ¿sabes? Por lo pronto. A saco, ¿sabes? Ahí te he visto. Y bueno, también hay un repelente guapo que yo... Personalmente lo adoro, ¿sabes? Porque tengo una jaula full of esos cabrones, ¿sabes? Dímelo. Sí, de esos critters. Ajá. Los cazo, con un saco, ¿sabes? Lo llevo ahí en plan bola de billar, ¿sabes? La peña esta que va ahí de billar de bolos. Ajá, sí, sí, dentro de la bolsa. Exactamente, voy con mi bolsita de critter. Ajá, con tu bolsita de critter. Y lo voy metiendo en una jaula, ¿sabes? Porque un día se me encendió la puta bombilla. Sí, sí. Y de una jodida arma que los lanza a la par que les descarga 200 voltios en el puto jete, ¿sabes? ¿Y esto, por favor, cuéntamelo? Claro, tú se lo tiras a uno con el mierdoso ese encabronado, vamos. Se te cae cerca y vamos, no dudes que te saca los ojos con la ventana, ¿sabes? No, por lo pronto, en el momento en que cada suelo se incorpora, lo llevas clarinete. Exactamente, porque eso le dura, va un picotazo en el culo, pues le dura medio segundo, ¿sabes? A la que lo tiene al lado, vamos. Te roe la pierna, ¿sabes? Y la pierna iba subiendo. Iba subiendo hasta el andate, ¿sabes? Ahí te he visto, sí señor. Bueno, perro, yo lo único que le quiero decir a la audiencia es que vayan careful. Vayan con cuidadete porque no se sabe en qué momento puede llegar la criterada a su barrio. Sí, sí, porque yo creía que estos venían de Marte, ¿eh? Ajá, y que además que no es paranoia, que han vuelto. Sí, sí. Que han vuelto y que vuelven cada X tiempo, tío. Ya ves. Y cada X tiempo es cada vez menos tiempo. Primero será el Hood, pero luego será el mundo. Exactamente, porque yo puedo acabar con cientos, miles, pero coño, es que... Son camaradillas, ¿sabes? Es que es eso, se multiplican. Claro. Y si no, las llamamos con la ouija. Lo que te digo es que creo que ahora nos vamos a poner todos el garfio de las grandes ocasiones. Sí. Para... Hoy titanio, ¿no? Hombre, por supuesto, el que lleva piercings, el garfio con piercings. Sí, con diamantitos. Con diamantitos incrustados ahí, rollo Van Damme en kickboxer. Engarzados, ¿sabes? Ahí te he visto, con cera y con todo el cerumen y con todos los diamantones ahí en plan kickboxer Van Damme. Porque vamos a poner el tema La Criterada parte 1. Bueno, ¿eh? Poca broma con esto. Poca broma, ¿eh? Poca broma porque quiero que la gente sepa, la audiencia ha de saber que esta canción, este temazo de Mano Perro, extraído de pura ajena, narra una de las experiencias más crudas que tuviste en uno de tus últimos enfrentamientos con critters. No el último, pero sí de los últimos. Sí, nunca hay un último, ¿verdad? Es lo que te digo, porque se multiplican like a fucking ladillas. Están ahí dándolo todo. Esos cabrones acabarán conmigo, ¿sabes? El peyote y el crack no, pero esos cabrones tienen posibilidades, ¿sabes? Hombre, les ponen muchas ganas, la verdad. Sí, van. Y además te han tomado cariño, van a por ti. Sí. Es lo que tiene. No hay miramiento, ¿sabes? No hay miramiento, no hay, es que no tienen rules, tío. Sí. Vale, me la saco. Tienen esas reglas, esas normas de persona humana, ¿sabes? Son herbívoros y todo, ¿sabes? Se te fuman la hierba. Cabrones. Así por lo pronto. ¿Cómo te merendan el bujete, ¿sabes? Tú mismo. Ahí van. Sí, señor, los critters, gran amenaza para tu hierba, para tu ojete y para tu as y para tu cuello, sobre todo. Y para tu dinero, que y para tu dinero, que se fuman todo también. Putas critters, ¿eh? Madre mía, aparejados con los chichotes. Es que además yo creo que aquí hay un sentimiento muy metafórico con el chichote. Sí, también. ¿Sabes? O sea, que hay un parentesco que viene a ser ya peligroso. Sí, porque si ya te vienen uno por cada lado, ya la cosa se complica, ¿sabes? Hombre, a ver, a patadas y garfiazos. Ya, porque a veces salían los chichotes con los critters, ¿sabes? ¡Ah! Dos razas asquerosas, ¿no? Subhumanas. Sí, sí, que dicen, vamos a joder a manco, ¿sabes? Dios, qué pocas ganas de hacer las cosas bien. Pues sí. De verdad, qué cabronazos. Bueno, sí. Perro, ¿les dejamos con el tema la criterada a la audiencia o qué? Venga, fabuloso. ¿Sí o no? Que tengan nightmare all night long, ¿sabes? Pero por lo pronto van a estar aquí sufriendo, por lo pronto van a sudar la gota gorda. Vale, porque estamos hoy de películas terroríficas con monstruos y con cosas. Con esto lo van a sudar gorda, tío. Sí. La criterada parte 1, ya sabes. Sí. Ya se habla de Teen Wolf, ¿no? Dicen. Claro, tío. Esto por ahí se comenta que Teen Wolf es el peliculón del día, tío. Sí, tío. A mí de joven me llamaban Teen Wolf, ¿sabes? Sí. Porque iba abultado de pelamen en las Crotal Bag, ¿sabes? Tenía el pelo que parecía una mierda esa de las duchas, ¿sabes? Un estropajo nanas. Pero bueno, fabulosa peli, ¿sabes? Fantástica. Cuando se pone la furgo ahí a hacer surf, claro que sí. Eso lo hago yo los sábados y los jueves, ¿sabes? Los sábados y los jueves, sí, básicamente. Sí, pues, te ordenas por la tarde. Exactamente. Ahí encima del Cadillac descapotable, haciendo claro. Surf. Ahí te he visto. Venga, bueno, perro. Ahí oyendo la puta criterada parte 1, ¿sabes? Crucy for your ass, ¿no? Ahí, claro que sí. Ahí, en el fucking ghetto blasta incorporado ahí, like a fucking sidecar, tío. La cinta americana, ¿verdad? Pegado en el capón, ¿sabes? Agarra con cinchas. Bueno, perro, esta audiencia que está ya llorando, quieren ver ahí criterada, quieren sufrir y quieren saber lo que les va a venir encima, como no vayan con cuidadín. Ya sabes, hay exclusive aquí tu programa, tío. Representing, chaqueta muerto, mano perro con su espacio aquí. Exclusive, ya sabes. Criterada, parte 1. Doliendo yeah. Mucho, ya. Yeah. Me puse a bailar con mi amigo Felipán. Oh my goodness. Sí, Dios. Oh my tenemos, a ver, ¿lo tenemos? Okay. No, es Dios, ahora. ¡Lo tenemos! Ya puedes correr, ¿eh? Yo me creía que ya no había critters en el puto mundo. Se ve que sí. Y más cabrones aún. Estoy un poco acojonado. Jodriendo, tío. Mirando del agua al agua, ¿eh? Es la hora, Nuggets. Cogeré el garfio de las grandes ocasiones. No puedo evitarlo. Y ese name me pone los pelos erizados. Pelos de polla ya no son rizados. Ando por la calle medio cagado. No te hacen drive-by. Te comen el ojete a bocados. Esta vez Meji no está a mi lado. Está con dos travelos en algún reservado. Espero no encontrármelos, pero lo dudo mucho. Esos cabrones saben que no me ducho. Huele mi cus, huele mi llaga, huele mi bull. No tienen rules de muerte como Big Kahuna Jules en pool. Esto no es ficción, es 100% como predictor. Caníbales predadores, los vuelo aparecen los alrededores. Buscan mis cojones, los quieren lamber. Este tipo da patadones como Maldini. Al Italian Job yo me miro en mi mini. Víctor Gayumbo con Fat Cap a veces skinny. Los cabrones tienen más mala sangre que Mussolini. La criterada es como la chichotada. Quieren jodernos, quieren la huevada. Quieren mordernos, pero no saben nada. Quieren follarnos, las pipas cargadas. La criterada no necesita coartadas. Quieren comernos, quieren bullatada. Quieren hundirnos, quieren biclefada. Quieren follarnos, las navajas salgadas. Como no salga por patas estoy jodido y vendido. Podrían encontrarme con los ojos vendados. Yo con ojos fumados empiezo a hacer pinchos, escrito unos en mi garfio. Cabrones, vengan despacio, estoy tullido. Tengo falta de calcio, debe ser o italianización. Hardes like a choco, minchón, griter. Con un grifo como Splinter. One love to la rata, one love fucking Splinter. Los tengo localizados como Mohinder. Old school like Project Ginger. Es la quindalera, al verlos me da la severa cagalera. Jugando a los bolos con ellos y con la calavera de tu puta vieja. Peri Pepe Pelleja, crepin en el hood like a comadreja, saltando tus orejas, son critters hermanos, en la cuneta en la huesada te dejan, mejor corre pitch. La criterada es como la chichotada, quieren jodernos, quieren black huevada, quieren mordernos, pero no saben nada, quieren follarnos, las pipas cargadas. La criterada no necesita coartadas, quieren comernos, quieren bullatada, quieren hundirnos. Quieren biclefada, quieren follarnos las navajas alzadas. Guau, guau, guau. Podría hacerme otra estrofa, pero bastante tengo con quitarme estos cabrones de encima. Bastante. Fucking criterada. Pinche bastante. Es mano perro pura ajena. Si te veo te mato, te echo los critters al aparato. El putnig. Fucking pura quindalera. Pues aquí hemos tenido este temazo impresionante de Mano Perro, sí señor, desde su álbum Maqueta Fantástica, donde nos sale la Mistape pura ajena. Maravilloso este tema, Criterada parte 1, avisándonos de los peligros de los critters. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué te ha parecido el tema? Muy bien, muy bien. Duro, ¿eh? Sí, duro. Bastante duro, bastante super duro. Underground. Terrorífico. Hablando de los critters, ¿algún día tendríamos que hacer un programa especial sobre los critters? Hombre, yo creo que sí. Sobre las cuatro pelis que son cojonudas. Cuatro, además. Cuatro. Tenemos cuatro. La última en el espacio, te cagas. A falta de una, tenemos cuatro. También es especialista de los critters, encima. Sí, me encanta, soy muy fan. Hostia, es fantástico. Ni Gremlins, ni Munchies, ni su puta madre. Los critters, al poder. Los critters serán además los más cabrones. Sí, sí. Y siempre vuelven, ya te lo digo, Mano Perro las pasa putas, tío. Está ahí. Bueno, entrando en la rectísima final ya del programa, se nos escapa ya, se nos está yendo ya en los minutos por la retaguardia. Vamos a hablar brevemente de Teen Wolf 2, que básicamente no deja de ser una secuela. Es lo que hay, es lo que toca. Seamos realistas. Sí, a ver, claro, a ver, la primera tuvo mucho éxito y tuvo que hacerse la 2 por cojones. Es lo que tiene. Entonces, sustituyendo a Michael J. Fox por Jason Bateman. Un gran fallo, pero aparte ya no, de eso nada. Hostia, me muy bueno. Se pone agresivo. Me pongo violento, Río, no me digas eso. Se pone violento cuando le digo estas cosas. Es infame, este hombre, qué freak. Es impresionante. Os lo digo, tenéis que ver en la cara, tíos. O sea, es impresionante. O sea, lo vive, tíos, lo vive. En fin, vamos rápidamente. ¿Por qué crees que ha habido, no en todo caso una ventaja, pero tampoco una desventaja en el momento en que cambian el actor principal? De hecho, le había dado yo ya el telele, el baile de San Vito, al bueno de Michael. Que yo sepa, ¿no? No, él hizo muchas más pelis luego. Luego, ¿verdad que sí? Que todavía sí, no estaba telele todavía. No, de hecho, empezaba a triunfar. Vale, era su momento, ¿no? Era su momento. Vale. Entonces, ¿por qué lo cambiaron, básicamente? ¿Por qué no les daba el presupuesto, tú crees? No tengo ni puta idea por qué lo cambiaron, Riot. Bueno. Yo sé que queda muy bien. Queda bien. Queda muy bien porque es diferente. Vale. Entonces, la primera es en el instituto, la segunda en la universidad, con más niños bien. Un cambio brutal. A ver, con más niños bien, pero a ver, le dice mucho porque ahora es el primo. Es el primo, de hecho. Es el primo, sí. Vale. Del anterior reparto se mantiene al padre, ese mismo actor, al que hace de Xavi, el gordito. Ajá. Styles está sustituido. Styles es el mismo personaje. Es el mismo personaje. Qué feo queda esto. Cuando es el mismo personaje. Y además, un actor que no tiene nada que ver. Un actor más flaco, más bajito y con melena. Esto me parece mal, ¿eh? Esto me parece realmente muy mal. Bueno, eso sí que está un poco mal. Claro, porque es que lo hace mucho mejor, lo hace mucho mejor el la primera. Primer Styles que el segundo Styles. Sí, sí, el segundo buenísimo. Styles es muy flojo, además. Además, y no parece él. Hace cosas indignas del primer Styles. Es lo que te digo, es demasiado secundón. Sí, es un el personaje. Primer Styles, el primer Styles es la mano derecha. Es un gran personaje. Es el almirante de barco. Sí, sí, sí. Sí, sí, el sí, tío sí. Tiene personalidad. Siempre tiene la furgo, exacto, siempre cachondo. Siempre cachondo y en siempre sus 13. Sus camisas hawaianas. Exacto, sí, sí. Luego se vuelve un maricón en la 2. O sea, está, hay que está ser... fuera de onda. Está fuera de onda, sí, tío. Sí, sí, está sí, fuera sí. de onda. Esto me parece completamente indigno. A mí yo estoy contigo. Creo que el primer Styles es mucho mejor. Y sobre todo cuando le cambias la cara a un personaje que en realidad es tan importante. Y le pones melena. Pues muy mal, muy mal. Muy mal, una cosa indigna y de ser poco serio, sí, y de ser sí, sí, poco sí, sí, serio, sí, sí, sí, de ser poco serio. Por supuesto. En fin, oye, como nos queda solamente tiempo para un sampler, que es, últimamente este programa pues, está que se sale. Estamos pues aquí. Le metemos el sample, no, porque esa la conocemos todos ya. Sí, le metemos el de una de Ongo Biongo, Boingo, Ongo Boingo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué me cuentas? Que es un grupo mítico de los 80 de New Wave. No ¿Ah, sé sí? si lo conoces grupo, tú, es coño. Grupo... Es de los hermanos Elfman, Danny y Richard Elfman. ¿Y esto? Que son... A ver, Danny Elfman es un gran músico. Danny el que hizo Elfman, la música de los Simpson. ¿Me estás diciendo que esto es de Danny Elfman? Sí, sí, por supuesto. Es el grupo de Danny Elfman mítico que hizo Oingo con su hermano. Boingo. Sí. No jodas que esta música que vamos a escuchar ahora, el grupo este Oingo Boingo, sí. Es Danny Elfman. El autor de casi todas las músicas de Tim Burton. De Tim Burton y Sam Raimi, Darman y Spiderman. Por favor. Incluso Razas de Noche de Clive Barker. Qué gran peli. Esa es otra peli que tendríamos que hablar un día. Sí, esa sí, peli, sí, sí. Igual cuando era chino. Bueno, está muy bien. Yo soy defensor de Razas de Noche, pero prefiero otras de... No, a ver, es que esa película para mí es muy entrañable. Uh-huh. Es una película que a mí me marcó. Bueno, pues nada. Who do you want to be today? ¿Quién quieres ser hoy? Más o menos sería sí, el título. Es curioso, porque a mí ese grupo no me gusta demasiado, o sea, en general, New Wave de los 80 y eso, no es que me llame demasiado. Yo pero bueno, me... este tema ¿en qué este momento se incluye en la película Teen Wolf 2? En el momento de cuando está también triunfando el Hombre Lobo. Ese momento de la... Barriendo con todo. Y en Teen Wolf hace falta puntualizar una cosa, porque es más macarra que el de la primera. Sí, es más cabroncete. Más mal gusto. Y además de que ahora la trama se centra en el boxeo. Ajá. Y mola, porque es un poco contraste, ¿no? El personaje principal es un estudiante de ciencias, me parece chico muy, bien. Muy violento, ¿eh? Pasamos del básquet, del bonismo de la primera, sí. Que ya es es un poco más retorcido a la 2. Claro, vemos que hay un punto de maldad incipiente. Bueno. El tema del boxeo también más violento, ¿no? Sí, y los combates están muy bien rodados, la verdad. O sea, no es que se salga, no es Toro Salvaje, ni Rocky, ni nada por el estilo, pero bueno, coño, está bien. Ahí queda. Está bien. Vamos con este último sampler del día, Teen Wolf 2, Oingo Boingo, Do You Want to Be Today, de mano de Danny Elfman y esta película horrorosa, segunda película de Teen está, Wolf, secuela donde las haya. Riot dice horrorosa, pero yo digo que está también muy bien. Bueno, inferior a Teen Wolf, inferior. Bueno, es que aquí es bonito tener divergencia de opiniones, es bonito, tiene un qué. Esta canción, o sea, lo que le estaba comentando a Riot, o sea, es un poco punk, o sea, para ser los Oingo Boingo. Vale, bueno, es un dato. Porque... Dime. Nada, ponla, a escucharla. I've been before so many times, I can't remember them all, and I say, who do you want to be today? Who do you want to be? Who do you want to be today? Do you want to be just like someone on TV? Just like somebody on TV! Fashion star, all dressed in pretty rags. Oh, perhaps I'll cross the other side and walk around and say, who do you want to be today? Who do you want to be? Who do you want to be today? Do you want to be just like someone on TV? Sergio, Teen Wolf, nos ha dado aquí para un programa entero. Pues sí, sí. Y nos ha faltado, ¿eh? Joder, nos ha faltado hablar de la segunda, bueno, que hubiéramos estado otra hora más. Voy a hablar con la asamblea de la radio y aquí en Radio Bronca 104.5, tío, y realmente voy a decir, oye, que vamos a necesitar al final una hora más. Joder, macho, qué ritmo que llevamos, tío, qué ritmo que llevamos. Oye, semana que viene, más fricadas. Estaréis en Sitges vosotros, ¿no? Sí, estaremos en Sitges. Bueno, sí, pues sí. La semana que viene volveremos. Una vez al año y no podemos faltar. Claro. La semana que viene seguramente volveremos un poco al formato habitual de Chanquete. Quizá nos peguéis un toque, nos contéis qué os estáis tragando por ahí, en plan sí, machaca. Por supuesto. ¿Qué os parece? ¿Eh? Claro, claro. ¿Bien? Cojonudo. Pues amigos y amigas, gracias por la eterna paciencia que siempre me regaláis cuando escucháis este programa. Hasta la semana que viene. Gracias, Sergio, por tu colaboración inestimable. Ya sabes, aquí representa. Muy bien, de puta madre, Riot. Ahí te he visto, un abrazo a todos, mano perro. Muchas gracias ahí también, el dios del gueto, ahí representando donde los hay. Hasta la semana que viene, dándolo todo. Ya sabéis, Chanqueta Muerto Riot. ¡Hala ya! ¡Mierda! Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.